Come on, everybody. No queremos la hiel, no queremos la mure, nena, que joder. No queremos las hojas, no queremos la piel. No somos tus mendigos, digo, ¿qué va a ser? No queremos pasarle la lengua a tu papel. No queremos los restos de tu buena fe. No queremos la tuca ni tu cara de pescadito regalando premios de CTV. Solo quieren que te rías, qué triste debes ser. Muchas gracias.